Tesla Radio, Frontera Sur. Tenemos a Quimera Rosa y andan por la península haciendo una girita. Están presentando el performance La Violinista y haciendo un taller de body noise, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues Álvaro, empieza tú. Hola. ¿Empiezo yo? Bueno, pues yo quiero hacer algunas preguntas para que nos contéis quiénes sois, cómo y por qué hacéis lo que hacéis. Y la primera pregunta que se me ha ocurrido es ¿por qué Quimera y por qué Rosa? A ver, bueno, va mutando eso también, ¿no? Con el tiempo, pero el Quimera viene más que nada porque, bueno, retomamos mucho la idea de Cyborg de Donna Haraway y que los define un poco como quimeras. Y es una mezcla entre, bueno, las quimeras, bueno, hay como una definición más vieja de quimera, pero como tomamos más esta relacionada con el Cyborg, que tiene que ver con las no fronteras entre los dualismos de orgánico, humano, planta, humano, máquina, humano, artificial, natural, todo este tipo de cosas. Y por ahí va. Y el Rosa lo puedes explicar tú, que aparte ha salido más de ti. Sí, a ver, es una mezcla entre lo de la quimera de Donna Haraway y la pantera rosa. Para mí, que es el personaje más friki que podemos encontrar en el mundo de los dibujos animados. También hay muchos grupos queers que habían cogido el nombre de Pantera Rosa y, bueno, no sé, muchos referentes. Sí, también era una manera de recuperar un poco el rosa, que estaba un poco quemado con todo esto de, bueno, la peseta rosa y todas estas cosas. Y era como también darle otro quizás contenido a ciertas identidades que parecían como perdidas, ¿no? Era como ahí, bueno, un poco quimera, ¿no? Por ahí va. ¿Y qué tiene que ver el ruido con la sexualidad? Mucho. Pues, a ver, nosotros venimos, de hecho el ruido lo hemos tomado como con el tiempo, venimos más de trabajar posporno, género, sexualidad, y bueno, básicamente trabajamos con prácticas del BDSM, que son prácticas de lo que se llama no normativas sexuales, que tienen básicamente que ver con la degenitalización del cuerpo, trabajar otro tipo de juegos, tiene que ver con un contrato que tú estableces con una persona con la que te relacionas, que en general en las relaciones sexuales no hay contrato anterior, bueno, ya está pactado el contrato, pero en general cuando alguien se relaciona sexualmente con alguien no pacta antes de relacionarse, ¿no? Entonces tomamos mucho eso del BDSM, el pacto sobre todo, y la confianza mutua y la comunicación que se puede establecer. Y la unión de esto de la sexualidad, trabajar con el tema de sonido, es que es para nosotras el noise rompe con una cierta normativa de lo que puede ser establecido sonoramente, auditivamente, ¿no? De lo que es la música en cuanto a armonía, a ritmo, a todo esto. Entonces también es como intentar salir del rumbo fijo de la normalidad en una cosa y en la otra. Y creo que juntas van muy bien. No sé, a nosotros lo hemos encajado por ahí, ¿no? Sí, también trabajamos un poco desde la sinestesia, que es la mezcla de varios sentidos para crear uno nuevo, una sinestesia cyborg, porque usamos cacharros para generarla, donde cuando tocas a alguien, pues genera sonido. Entonces el cuerpo de esta persona se vuelve un poco un instrumento, se vuelve un terreno infinito que explorar, genera nuevas sensaciones. Y también genera un no dualismo entre la máquina y el cuerpo, y entre los dos cuerpos que están en relación, donde acaba el cuerpo de uno, donde acaba el cuerpo de otro, no se sabe. Y también ahí, porque nos hemos juntado mucho con hackers, que trabajan mucho sonido do it yourself, y hemos encontrado un terreno común en cuanto a algunos paradigmas que usamos, que son el no hay patentes, que sea para la cultura como sea para el cuerpo, la identidad es do it yourself, como puede ser la construcción de cacharros, es compartida, es do it with others. Entonces hemos tenido mucha hibridación y mucho contacto fructífero con gente que viene de la cultura hacker, la cultura libre, y aplicando los mismos parámetros a la identidad y al cuerpo. Entonces, y el sonido siempre es un punto común, porque no sé, son culturas donde nos interesa más el sonido, creo que también por la predominancia de lo visual que hay a nivel identitario, donde reconocemos los cuerpos, decimos son tal, son guapos, son feos, son gordos, son blancos, son negros, son mujeres, son hombre, etcétera, y que con el sonido pues no están estos parámetros. Entonces es algo muy interesante también trabajando en el mundo de la performance, que la base es muy visual. Bueno, hoy es 23 de junio, ¿no? Sí. Hoy celebramos San Juan, con el código cristiano de San Juan. Y bueno, ahora vamos a ir a un aquelarre feminista organizado aquí en Málaga, pero nosotros sabemos que vosotros habéis hecho aquelarre cibor. ¿Nos podéis contar un poquito de qué va esto? Sí. Bueno, la aquelarre cibor es un proyecto que tenemos La Quimera con Transnoise, que es otro colectivo que trabaja, bueno, que está formado por Paula Pini y María Michopolo, que bueno, trabajan sonido, performance, un poco de todo. Y la idea era juntar, bueno, un poco toda esta idea del cyborg, que ya hablábamos un poco antes, con la idea de las brujas, ¿no? En la performance, bueno, básicamente lo que nosotros trabajamos es con rituales colectivos con la gente. Entonces era también una manera de salirse del formato performance de impacto post-porno, de salimos, follamos y la gente se queda ahí a cuadros, que mola, pero que como que fue una manera de intentar trabajar otros tipos de conexión con la gente, más parecido a un happening, puede ser el aquelarre cyborg. En general no sabemos cuánto dura, ha durado, bueno, mínimo una hora, una vez 2 horas y media, porque tampoco sabemos cuándo cortar a la gente, es un tema, porque la gente se empieza a colgar así con sus cosas sonoras. En general son rituales que tienen que ver con lo sonoro. Bueno, un poco de todo, ¿no? Bueno, también fue una experiencia que ha surgido, fuimos a hacer una residencia a Bolivia para hacer este proyecto. Y ahí nos contaminamos mucho de sus movidas, de rituales colectivos que tienen. Fue ahí como un encuentro súper potente. Que aparte gente que no tenía nada que ver ni con feminismo, ni con sexualidades, ni con nada, pero fue ahí muy, muy enriquecedor. Y me he perdido. Si quieres seguir tú. También el proyecto ese de aquel cyborg plantea un poco, bueno, es una relectura que hemos hecho nosotras, que no tiene ningún fundamento con fuentes ni nada, de que la figura de la bruja es la misma que la figura del cyborg. Que ha habido como una lectura moderna de la bruja como una figura precientífica, pretecnológica, y lo que intentamos plantear es que a lo mejor era una figura que era totalmente en fase con los cyborg en cuanto que su entorno era diferente del entorno de ahora, pero tenía un posicionamiento hacker frente al conocimiento, que tenía hechizos, modificaba la naturaleza, creaba pócima, todo eso, lo mismo que puede hacer una persona ahora. Que también planteamos de que a lo mejor lo que se llamaba brujas eran las personas que tenían el conocimiento más desarrollado del momento, que después llegó la ilustración, llegó la universidad, llegó las disciplinas, dijeron todo esto es precientífico, todo eso desapareció, y el estado que en su momento era totalmente inculta en general, ya sabemos que la Edad Media el poder no era muy por el conocimiento, y de golpe aparece un conocimiento súper desarrollado y desaparecen las brujas. Entonces es plantear también que a lo mejor la persecución de las brujas ha sido una persecución de un tipo de conocimiento libre, colectivo, cyborg, porque trabajaban a modificar la naturaleza. No es que por esencia las brujas entendían la naturaleza, no, es que estaban trabajando a modificar el entorno, a trabajar el material que tenían bajo la mano, que eran plantas, que eran árboles, que eran estas cosas. Entonces, a lo mejor quitar un poco esta figura romántica y premoderna de la bruja y volver a ponerla en un entorno más de que era la cyborg del momento. Sí, o la hacker. ¿No? O la hacker del momento. ¿Y en todo esto hay una pretensión de politizar la espiritualidad de alguna manera? O sea, a lo mejor la palabra espiritualidad está ya en humanidad, ¿no? Pero, por ejemplo, feministas como Starhawk sí que han puesto lo espiritual, por utilizar esa palabra, lo ha devuelto la importancia dentro de los movimientos sociales, digamos, lo ha puesto como algo importante, ¿no? Y dentro ¿a qué la recibo esta pretensión? ¿O qué función puede cumplir lo espiritual? ¿O cómo podemos, qué podemos aprender de lo espiritual hoy día dentro de los movimientos sociales o dentro del feminismo? A ver, yo creo que lo espiritual tiene mucha potencia, sobre todo a nivel, lo que puede generar a nivel colectivo, ¿no? Bueno, después también individual, porque genera al final un cierto poderío y una cosa. Me cuesta a mí lo espiritual, siempre he sido muy renegada de... Sí, yo era bastante racionalista, de hecho, ¿no? Entonces, a veces me cuesta llamarlo espiritual, lo llamo más ritual, porque pillo más el funcionamiento del ritual y porque lo veo como algo más de creación colectiva, ¿no? Entonces, yo lo llamo más una desarrollar una cosa ritual más que espiritual. Pero al final creo que es lo mismo, ¿eh? No sé muy bien cómo definirla igual. Pero sí, creo que los rituales colectivos tienen mucha potencia. Y creo que a nivel... Hasta con cosas que supuestamente son políticas y no espirituales. No sé, por ejemplo, el caso del 4F... Patricia Eres, una amiga que se ha suicidado. Nosotros en Bolivia, de hecho, hicimos un ritual colectivo con la gente en el cementerio el día del 1 de noviembre. Y eso fue muy potente porque la gente luego se puso a leer su blog, se enteró de la historia, ¿no? Que si quizás le hubiéramos venido, uy, ¿por qué no sabéis la historia? Que hay 10.000 historias como estas en todo el planeta, ¿no? O sea, presos políticos, todo esto. Y veo que estas cosas tienen un poder muy potente, ¿no? Cuando llegas desde otro sitio a la gente y conectas desde otros lados, la gente ya puede conectar de una manera más sencilla que no sea tan... cuadrada, ¿no? Porque también historias como estas hay miles, ¿no? Entonces, eso es lo que veo del ritual, que puedes llegar a crear vínculos o deseos o intereses que son súper potentes, ¿no? Al final uno cambia porque las cosas son... te flipan, ¿no? Porque, no sé. Sí. Que al final no hay diferencia con la política y estas cosas, que tampoco hay que... como también no pensar la diferencia entre arte y política y este tipo de cosas, ¿no? No puedo pensar ni lo que hago es arte o es política o es todo junto, ¿no? Porque no sé, no lo puedo separar tampoco. Sí, también a lo mejor de lo que hoy se llama espiritual se nutre justamente de la separación entre lo que es... Bueno, tiene que ver mucho con las condiciones en cual se produce el saber, ¿no? Y la separación que hay hoy entre lo religioso y lo científico mantiene mucho una religión que es muy arcaica, que se queda con la parte de los rituales colectivos que están secularizados por el Estado, etcétera, etcétera, con lo que justamente creo que lo que se ha producido con la Casa de Brujas es una separación entre lo que es la ciencia, supuestamente oficial, y lo religioso, ¿no? Y cada uno se queda con su dominio. Y todo lo que eran condiciones de producción de saber más colectivas y más situadas, más locales, más que... Porque cualquier producción de saber lleva sus rituales y su mística, como en un laboratorio de moléculas hay rituales, hay todo un tipo de presupuestos místicos compartidos por la gente que se están generando, pero se hace dentro de una esfera muy concreta. Entonces creo que haber quitado lo espiritual de lo colectivo... pues ha generado poderes, ¿no? Porque lo espiritual siempre va de la mano con la condición en la cual se produce el saber. Cuando alguien está haciendo cacharreo y flipando con la electrónica, está en una mística, está con cosas que tienen que ver con una espiritualidad y un conocimiento, pero claro, está situado, está manejado por la gente y entonces esta separación de la ilustración entre lo científico y lo espiritual, pues... al final es una gestión del Estado y del poder, ¿no? Creo. Supongo que eso tiene mucho que ver con lo que me comentabais de que veníais de disciplinas así de, como casi todos, ¿no? Universitarias y tal, y que decidisteis poner el cuerpo, sí. ¿No? Sí, yo estudié antropología. Bueno, no terminé, de hecho, lo dejé antes porque no me aburrió. Que igual creo que está metida por ahí, porque de hecho es una base que me ha servido un montón. Pero sí, bueno, básicamente ahora como que no concibo hacer política o arte sino es desde mi propio cuerpo y hablar desde mi propia sexualidad, desde mi propio ruido, desde como que no puedo establecer este otro ajeno a mí, ¿no? Que sí, que es un problema que aparte es muy curioso porque la antropología lucha todo el rato con eso de el otro estudiado y todo eso, que al final no lo logra superar nunca, yo creo. A no ser que te pongas a hacer sobre tu propio cuerpo, ¿no? Y Y sí, en la performance es como que encontré el punto donde justamente todas esas cosas se pueden cruzar de manera súper sencilla, ¿no? Bueno, más que nada que me va bien a mí. No sé si es la manera, pero a mí me funciona, ¿no? Puedo poner el cuerpo ahí, ¿no? Sí, yo empecé estudiando letras, pero lo dejé a cabo 3 meses, creo, porque no quería que me dejen de gustar las letras. Y esta visión tan científica sobre las letras me costaba. Entonces me pasé a psicología y lo estudié. Y justo antes de hacer el examen tampoco lo rendí porque no quería ser de psicólogo. Hubiera podido, pero no era mi pretensión. Era más que me interesaba el enfoque que podía tener la psicología como disciplina normalizante y normativa. Y como yo me sentía siempre un poco un bicho raro, dije, está bien que entienda un poco que me puedan catalogar y tener algunas herramientas para entender la manera que normalizan a la gente. Esto sin juzgar a la gente que pueda hacer psicología de otra manera, ¿no? Pero yo me interesaba más el enfoque externo que se pone sobre un sujeto y me tenía ganas de tener las herramientas. Eso. Entonces, yo siempre he tenido una especie de cruce entre disciplinas artísticas y lo que se puede llamar ciencias sociales y estas cosas. Oye, ¿la violinista está inspirada en la pianista? Inspirada, no, es no. Un guiño. Ah, hacemos muchos guiños, guiño. Como La Pantera Rosa o como sí, es un guiño. No es que sea. Guiño a la película de Michael Haneke. Sí. O a la novela de la escritora de, okay. De la cual se inspiró Haneke. Porque la base es la novela de una tía. Pero sí tiene que ver porque es una película que es potente, que trabaja con el tema del BDSM, del sonido. Bueno, es como un guiño. Más que nada es un guiño, no es una. Sí, venía porque Bodinoy lo usábamos como una especie de violín, porque él se ponía las agujas y parecía un violín que él se tocaba, entonces ahí vino un poco la mezcla. Pero en general son guiños, son así como más volados, no son muy, muy referenciales. Sí, trabajamos con La Pantera Rosa, con Blade Runner, nos gusta también tener referencias así a la cultura popular, que es la que nos inspira también, y transformarla porque son códigos compartidos por todo el mundo, entonces. Uh-huh. Explicarnos un poquito cómo tratáis esos talleres, ¿no? Pues el taller, bueno, es una mezcla un poco entre electrónica, performance, prótesis. Nosotros no venimos de la electrónica, entonces básicamente hemos desarrollado algunos cacharrines. En concreto el Body Noise, que es uno que venimos trabajando hace bastante tiempo, que es este que lo que hace, bueno, es un amplificador bastante sencillo, pero básicamente que funciona por contacto corporal. Entonces la idea es construir el amplificador, luego construir una prótesis para que el cacharro vaya en el cuerpo. Porque la idea también es tomar un poco la metodología de los talleres drag king o drag queen, donde se performa con diferentes identidades poniéndose prótesis en el cuerpo. Entonces la idea es trabajar no solamente sobre estos dualismos de masculino o femenino, sino trabajar sobre lo natural, artificial, humano, máquina. Entonces la idea es que las prótesis sean corporales también para performar un rato otro tipo de identidades, ¿no? Y ver qué pasa. Entonces la idea es que el cacharro siempre va adherido al cuerpo con alguna cosa y luego básicamente que la gente se lance a jugar un poco y a jugar con el cuerpo más allá de... porque al final siempre se terminan tocando y da igual si es chico, chica o estas cosas que siempre en general son bastante perturbadoras para todas. Y también la idea del cacharro es como nosotros lo trabajamos con la idea de que es un órgano sexual en realidad, ¿no? Entonces uno se lo pone en otras partes del cuerpo, es tu cacharro, te lo pones y tú con este cacharro te conectas con otras personas, ¿no? Entonces es como jugar a degenitalizar el cuerpo y trabajar la sexualidad desde otro sitio, ¿no? Ese es un poco la idea del taller. Sí, también es un poco una transmisión y una devolución de procesos que hemos hecho, porque eso no venimos del cacharrismo ni de la electrónica. Este cacharro en concreto, por ejemplo, hemos empezado a desarrollarlo en un contexto que se llamaba Summer Lab en el 2011 en Gijón, con un colectivo que se llama MP19. Y empezamos a decir, ay mira, a mí me gustaría hacer algo con el cuerpo, que me pongo agujas y que si transmite mi electricidad y la transforma en sonido. Y nos dijeron, ay, pero podéis intentarlo entonces, coger un amplificador de estos, a lo mejor si le conectáis aquí un contacto al cuerpo y todo, bla, bla, bla. Y fuimos como a partir de ahí estudiando y investigando y encontrándonos con gente durante un par de años. hasta llegar a nosotras mismas, manejar estos conocimientos. Y mucha gente que viene a estos talleres también no es gente que viene de cacharrismo. Hay gente, porque no, tampoco es que tengamos un público definido así, target, ¿no? Pero tenemos mucha gente que le interesa la parte cuerpo, que no tiene ningún conocimiento de cacharrismo, y también es una manera de traspasar estos conocimientos que hemos aprendido nosotras en otros contextos, ¿no? Porque utilizáis una placa base muy, muy, muy facilita, ¿no? Muy sencilla. Sí, sencilla. Basado en un amplificador clásico LM386, que está un poco modificado para trabajar con el cuerpo, pero no es ninguna creación así tecnológica wow, ¿no? Sino que es aplicada al trabajo que nosotras hacemos, y que es muy que la gente que le interesa el trabajo corporal con cacharreo, pues se lo puede apropiar muy fácilmente y hacer un poco el mismo proceso que hemos podido hacer nosotras. La Tesla Radio, Frontera Sur. Don't for 5 minutes, Radio Libre.com.